Bueno, esto no es todo. Ecumenismo también ha habido esta semana. Mirad, cristianos e hindúes en defensa de los vulnerables de la sociedad. Hay un mensaje del Vaticano para la fiesta hindú de Diwali. La fiesta de Diwali es celebrada por todos los hindúes y se conoce como Deepavali o fila de lámparas de aceite. Fundada simbólicamente en una mitología antigua, representa la victoria de la verdad sobre la mentira, de la luz sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal. La celebración verdadera y propia dura 3 días. Interesante, ¿eh? Dura 3 días. Y marca el comienzo de un nuevo año, la reconciliación familiar, especialmente entre hermanos y hermanas, y la adoración a Dios. Bueno, a su Dios, ¿eh? O a uno de sus dioses, claro. Curioso que dure 3 días y comienza un nuevo año, ¿eh? Con todo lo que hemos hablado de ese tipo de simbología. Y mírate esto. Vamos a avanzar hasta llegar aquí. Como creyentes arraigados en nuestras respectivas tradiciones espirituales y como individuos con preocupaciones compartidas por el bienestar de todos, podemos unir nuestras manos con los seguidores de otras tradiciones religiosas y con todas las personas de buena voluntad, y hacer esfuerzos colectivos y concertados para asegurar un presente alegre y un futuro esperanzador para nuestros hermanos y hermanas vulnerables. Os deseamos a todos un feliz Deepavali. Interesante, ¿eh? O sea, felicitan a los hindús por una festividad pagana que no tiene nada que ver con la cuestión del Dios auténtico. ¿Por qué? A eso le llaman diálogo interreligioso, en verdad, ecumenismo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues que se están ganando a todos por todas partes. Y ya no importa en lo que creas, mientras estés juntitos, ya está. Da igual si tu creencia tiene que ver con cuestión demoníaca o cuestión de verdad divina. No importa, todos juntitos, abrazados. Claro que hay que respetarse, claro que hay que estar bien con todo el mundo, pero jamás hay que traicionar la verdad, ni dar a lo malo por bueno, ni a lo bueno por malo. ¿Os imagináis a Jesús haciendo esto? Impensable. Y también tema de carismáticos. Vaticano anuncia nuevo organismo para acompañar a Renovación Carismática Católica. Habían dos organizaciones, ahora se funden en una. Tiene que ver también con presupuesto económico, pero tiene que ver también con esto. Desde ese día, el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica y la Fraternidad Católica de Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza dejarán de existir. El patrimonio de estos dos organismos deberá transferirse a Charis, a fin de procurar a este nuevo organismo los medios financieros para emprender la misión esperada por el Santo Padre. Por tanto, el Papa les ha encomendado hacer algo y tendrán medios financieros para hacerlo. Gracias, Renovación Carismática Católica, por lo que han dado a la Iglesia en estos 50 años. La Iglesia cuenta con vosotros, con vuestra fidelidad a la palabra, con vuestra disposición para el servicio y con el testimonio de vidas transformadas por el Espíritu Santo, dijo entonces el pontífice en Roma. ¿No nos damos cuenta cómo se está motivando el tema carismático también entre el catolicismo? ¿Por qué? Porque convergen en un mismo tipo de alabanzas y planteamientos como los evangélicos, que también son carismáticos, pentecostales. Y en consecuencia es un mismo tipo de adoración que va a unir a unos con otros. Y que desde luego nada de ese tipo de adoración tiene que ver con la adoración que Dios quiere. Pero eso va a trabajarse también para el ecumenismo, porque hay manifestaciones del Espíritu Santo impresionantes. Y cuando digo del Espíritu Santo, yo lo pondría entre comillas, porque no es el Espíritu Santo, sino el otro Espíritu, y de Santo no tiene nada. Y antes os decía, no solo es cuestión de Vaticano, también el pretendido pueblo de Dios está haciendo aguas por todas partes y avisados estábamos que acontecería. Me refiero a la Iglesia Adventista, apostasía omega, la apostasía profetizada por Ellen White que acontecería al fin de los tiempos. Pues bien, no sé si os dais cuenta de nada en esta imagen. ¿Veis que esto sea una cuestión habitual? Escogidas para servir. La pastora adventista del séptimo día, Melissa Mikelebust, está cumpliendo con el mandato de Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Su ministerio en Noruega está siendo bendecido por el Señor. A Dios sea la gloria. Pues, señores, si esta mujer cumple con el mandato de Jesús, yo ya no sé qué soy. Diría monja, diría cualquier cosa, ¿eh? Porque cumplir con el mandato de Jesús es que el hombre es cabeza de la mujer, como símbolo de que hay pastor y hay iglesia, hay Jesús y hay su pueblo. Esa es la simbología por la cual no puede haber mujeres pastoras, no por ningún tipo de discriminación, pero no están para ser pastoras. Eso que ahora tantos dentro de la Iglesia Adventista, por la moda y el modismo del tema de, no, esto es igualdad de género y no sé qué, están confundiendo todo eso con la palabra de Dios. A tal punto que le están haciendo hacer cosas y decir cosas a la Biblia que para nada son correctas. Y si olvidamos toda esa simbología, estamos perdiendo totalmente el centro. Y nos estamos desorientando con todo lo que implica con Orión. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que en vez de acercarnos a Dios, que es por donde vendrá Orión, y por donde iremos, hasta estar al cielo, nos vamos a ir a la porra, pero nunca a Orión. Señores, ya va siendo hora de que los que aún estáis dentro de la Iglesia Adventista digáis las cosas claras, si es que aún podéis permanecer allí. Pero ya sabéis, cada vez que vayas a decir más cosas de estas contra ese posicionamiento moderno, vais a ser relegados al obscurantismo dentro de las filas. Y esto ya lo sabéis, ya lo dijimos, esto era el primer paso antes de que llegara la aceptación también del movimiento LGTBI hasta el punto en que los pastores pudiesen ser homosexuales y también seguir haciendo sus funciones. Cuando todo esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Esto es la realidad bíblica. Guste o no guste es lo que pone la palabra de Dios. A quien no le guste, pues lo siento. Pero Dios no ha fallado nunca y cuando ha dicho las cosas son muy claras. ¿Que eso no gusta a la persona moderna? Dios no cambia. Somos nosotros los que nos dejamos llevar por otras influencias. Y ya sabéis que cada vez que el pueblo de Dios se aparta de la verdad, de lo correcto, ¿cómo termina? En apostasía. ¿Y cómo termina la apostasía? En perdición. Y aún vais apoyando diezmos, ofrendas y todos tan felices ante esto. Pues qué pena, qué pena. El Señor está pronto a venir y nos ha dejado las pautas muy bien marcadas. Y nosotros queremos llegar al cielo por una autopista distinta. Pues anda que lo tenemos claro. Protestantismo apóstata, sí, también los protestantes a nivel general, era profecía. Antes os decía, habrá una noticia que vais a ver relacionada con las banderas de Israel y evangélicos. Pues centenares de cristianos colombianos realizaron un evento para bendecir a Israel. Estos no son chilenos, son colombianos y hacen lo mismo. Debido a la mala interpretación de las profecías que les han dado sus dirigentes, todos han aceptado una gran mentira, un gran engaño. Y todos se han vuelto sionistas. Y no saben que esas profecías no se aplican al Israel de ahora, sino que se aplican cuando la Nueva Jerusalén esté en la tierra. Y eso solo sucede 1000 años después del retorno de Cristo en 2031. Cuando la Nueva Jerusalén descenderá del cielo y habitaremos allí por siempre. Todo esto, todas estas malas interpretaciones que Satanás les ha dispuesto también, han sido el anzuelo para que caigan de lleno en lo que se prepara para ser el gran engaño. Porque toda esta gente, al rechazar la verdad auténtica, ¿sabéis a quién se van a ir? Pues a Satanás cuando venga haciéndose pasar por Jesús y esté en el tercer templo de Jerusalén, al lado del papado. ¿Aún creéis que esto son tonterías? Mirad todos los temas que hemos presentado y os daréis cuenta que hay una gran diferencia entre la verdad de Dios y lo que os han enseñado, manipulando el significado de textos bíblicos, su aplicación, para que no os enteréis de nada. Por tanto, salid de Babilonia. Os perseguirán, lo dijo Jesús. Y evidentemente esto ha sido algo para los cristianos de todas las épocas y en el tiempo final aún será más. y en Egipto al menos 7 muertos tras un ataque contra un autobús con cristianos. Eran coptos, se dirigían hacia un monasterio, pues terminaron con ellos. Pero esto no es todo. Sabéis que esto enseguida lleva a la gente a decir, claro, se cumple la profecía, os perseguirán. Pero señores, el texto bíblico, aparte de significar lo que ha significado durante siglos, nos está hablando de la etapa final de la historia de la humanidad, cuando el pueblo de Dios, por serle fiel a guardar el sábado también, van a ser perseguidos por el resto de cristianos a muerte y por el resto del mundo, porque solo habrá dos bandos. Y esa era la clave específica a lo que se refería Jesús para el tiempo final. Y esto lo van a utilizar, lo que está aconteciendo, que sigue desde luego siendo una auténtica desgracia, muy lamentable, va a ser utilizado para el ecumenismo de la sangre por parte del papado, como tantas veces hemos mostrado. ¿Aún no somos conscientes de todo esto y confundimos las cosas? China. Una mujer hiere con un cuchillo a 14 niños en una guardería. Antes os decía, en algún otro país hay cosas que están pasando también continuamente. Y son estas noticias tan desagradables que tantas veces también están viniendo de ese país. ¿Qué está pasando? No solo es cuestión del mundo occidental, ya lo veis. El Espíritu Santo se va retirando de la tierra y la gente cada vez va a peor. Y a algunos no os lo parecerá. Estaréis acostumbrados quizás a decir que todo esto ha pasado siempre. Pero señores, esto no va a parar. Irá más por todos lados. Ya nos podemos preparar porque las señales se están cumpliendo. Apartado para Estados Unidos, al menos 11 muertos en un tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh. Una vez más, Donald Trump salió a hablar de cómo podía ser él acusado de antisemita con todo lo que ha hecho de trasladar la embajada a Jerusalén y además su hija y el esposo de su hija también son judíos. Pues, en fin, evidentemente esto ha acercado aún más el problema de esa supremacía que algunos buscan, o al menos así nos lo están diciendo, y el mundo judío queda afectado. ¿Todo esto para qué tiene que servir? Pues para apoyar más al Estado de Israel y al mundo judío en general, evidentemente. Pero es una desgracia que esto suceda, claro que sí. Y fijaos en esto, Donald Trump dice algo muy interesante. Hubo en una radio cristiana unas declaraciones de él, ya sabéis que ahora hay elecciones en Estados Unidos también, y sobre ese apoyo electoral de los evangélicos estadounidenses hacia Donald Trump. El presidente dice algo muy interesante. Nadie ha hecho más por los cristianos, los evangélicos, o francamente, por la religión, que yo. Sé que están muy felices conmigo. Y se mostró convencido de que votarán por él. Fijaos una vez más, lo mismo que en Brasil, Estados Unidos. La moral, la religión, el cristianismo, evangélicos, también católicos. Una vez más, señores, este mundo está empezando a girar tal como la profecía decía, y todo se nos viene encima. Una noticia para el lado oscuro. Subastan por $28,000 un antiguo manuscrito mágico que hace a las mujeres desnudarse. El documento de más de 350 años contiene además hechizos para la resolución de tareas domésticas. Bueno, pues me salto todo lo que dice al respecto para ir hasta esto. Creemos que se subastó tan bien porque es un manuscrito no publicado y hay un fuerte interés en el mercado de las cosas relacionadas con la brujería, afirmó Charlie Howe, especialista de la subasta. Este señor ya sabe por dónde se mueve este tipo de mercado. Y ya veis, las cosas relacionadas con la brujería tienen un interés impresionante. Y así va el mundo. De cabezas al mundo del espiritismo, de lo cual esto forma parte. Y tanta gente sin enterarse. Y al final todo irá junto. Catolicismo, protestantismo apóstata y el mundo del espiritismo. De este tipo y de las sociedades secretas, la masonería también. Todos juntos, porque todos creen en cosas más allá de lo normal, pero no para Dios, precisamente, ya lo veis. Hace un tiempo os mostramos una noticia de un país latinoamericano donde sucedían una serie de histerias que cogían los jóvenes especialmente y que se hablaba que si eran posesiones. Pues han pasado meses y mirad ahora cómo está aún la situación. Vamos a verlo en vídeo. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a ir con detalles de un caso extraño realmente que se ha registrado en una alejada comunidad nativa de Loreto. Asegura que decenas de escolares han sido poseídos. Están descontrolados. Con machetes en mano, estos menores corren por su institución educativa. Desde hace dos semanas, actúan sin sentido en medio de gritos y amenazando a la gente. Cuatro personas tuvieron que controlar a este adolescente. Son 30 escolares de la comunidad San Juan de Morona, de la etnia Huampis, ubicada en la provincia loretana de Datem del Marañón, cerca a la frontera con Ecuador. Los menores, entre 13 y 17 años, empezaron a actuar de esta irracional manera tras la extraña desaparición de cuatro de sus compañeros. Los moradores sospechan que un brujo que expulsaron de su pueblo habría cobrado venganza, eliminando a los cuatro adolescentes y que ahora, de acuerdo a sus creencias, habría hechizado al resto de escolares. Las clases se encuentran suspendidas. Los Huampis esperan que sus autoridades locales y regionales los atiendan en este aparente caso de histeria colectiva. Pues ya veis cómo sigue el tema. Cuestión de posesión demoníaca parece ser. Y ya sabéis, cuando hay cosas de espiritismo en un lugar, tarde o temprano las cosas pueden terminar realmente mal. ¿Y cuántos testimonios nos recibimos de personas que han pasado por circunstancias parecidas, directa o indirectamente? Ya en el tramo final de esta conferencia, apartado para Israel. Responde Israel con masivo ataque aéreo al lanzamiento de varios misiles desde Gaza. Pero ataque tremendo. La OLP acusa a Israel de crimen de guerra por matar a tres menores en Gaza. Ya sabéis que también, mientras tanto, están lanzando unos globos incendiarios sobre el territorio israelí, a su vez los otros, ¿eh? O sea que es un día tras otro situaciones que ya veis cómo son. Un terrorista de Hamas muere mientras manipulaba una bomba. Casi nada. Situaciones cotidianas ya suceden continuamente. Y nosotros no vamos a detenernos aquí, sino viendo todo este panorama mundial, vamos a centrarnos en una cita de Ellen White, que aparece en Maranata, el Señor viene, este libro recopilatorio, donde nos habla del momento de la gran tribulación en un apartado en concreto, el sellamiento y la lluvia tardía. Ya sabéis, el pueblo de Dios va a ser sellado para ser salvo al fin del tiempo. Y los que tengan el sello de Dios, que no será visible, serán salvos, los otros tendrán la marca de la bestia. Pero además tiene que haber una lluvia tardía, o como un Pentecostés en la época de los discípulos, pero que será aún mucho más fuerte, con lo cual se va a terminar la obra. Empezamos con un texto bíblico. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Por tanto, antes que terminemos la obra de predicación a todo el mundo, a cada persona de este mundo, ¿qué va a suceder? Habrá este sellamiento, porque antes habremos recibido el derramamiento del Espíritu de Dios. Y los ángeles estarán en nuestro medio, con intervenciones también para ayudar a finalizar la obra. Y además estar para socorrer al pueblo de Dios. Nuestro Padre Celestial no exige de nuestras manos lo que no podemos realizar. Desea que su pueblo trabaje fervientemente para cumplir el propósito que le ha asignado. Eso es lo que pide de nosotros. han de orar en busca de poder, esperar poder y recibir poder, a fin de que puedan crecer hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. No todos los miembros de la Iglesia están cultivando la piedad personal. Por lo tanto, no comprenden su responsabilidad personal. No comprenden que es su privilegio y su deber alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. ¿Recordáis lo que nos dijo Jesús? Sed pues vosotros perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Y nosotros hemos de llegar a otra meta que no sea eso? Es lo que debemos procurar. Debemos esforzarnos para eso. Eso no es ser legalistas, porque para hacer eso hay que cumplir la ley de Dios. Eso es unirse más a Cristo para que nos ayude en lo que nosotros no llegamos por nosotros mismos. Y gracias al sacrificio de Cristo podemos ser considerados vencedores. ¿Qué diferencia interpretar las cosas con legalismos? Aquí de fariseos nada de nada. Aquí la palabra de Dios clara y rotunda. Sigue diciendo el texto. ¿Estamos esperando la lluvia tardía? ¿Aguardando confiadamente un día mejor en que la Iglesia ha de ser dotada con poder de lo alto y habilitada así para la obra? Porque eso tiene que llegar, pero lo hemos de pedir. ¿Qué hemos de hacer mientras este tiempo de la lluvia tardía, del derramamiento del Espíritu Santo masivamente sobre su pueblo, no se manifiesta aún tal cual? Porque ya sabéis, va increciendo. A medida que va pasando el tiempo, el pueblo de Dios va recibiendo más del poder del Espíritu Santo. Pero llega un momento en que se va a derramar aún más fuertemente, donde se volverá a hacer lo mismo que hacían los discípulos de Cristo, con todo lo que ello implicaba. La lluvia tardía nunca refrigerará y vigorizará a los indolentes que no usen las facultades que Dios les ha concedido. O sea que si no te pones en plena sintonía con todo lo que Dios te ha dado para que hagas, para hacer avanzar su labor y para ponerte tú a ese nivel de buscar la perfección en Cristo, te vas a quedar fuera. No recibirás la lluvia tardía. Por tanto, eso de que vayamos haciendo nuestra vida, todo cuando llegue ya, pues no será ya para algunos. Nos hallamos en gran necesidad de la atmósfera pura y vivificadora que nutre y fortifica la vida espiritual. Es curioso, al principio hablábamos en las noticias sobre ese ambiente contaminado, ese aire que se respira tan denigrante en grandes ciudades, ¿no? El 95% de la población. Necesitamos una atmósfera pura. Y es cierto que aquí esto es aplicación espiritual. Necesitamos tener a nuestro alrededor una atmósfera pura y vivificadora que nos ayude espiritualmente. Pero ciertamente también no hace falta ser muy listo para darse cuenta que si vivimos un ambiente puro, también de aire, todo esto será mucho más fácil. Necesitamos un fervor cada vez mayor, no menor, mayor. Y el solemne mensaje que se nos ha entregado para darlo al mundo ha de ser proclamado con mayor ardor, con una intensidad que conmoverá a los incrédulos, induciéndolos a ver que el Altísimo está obrando con nosotros, que Él es la fuente de nuestra eficiencia y fortaleza. Y esto ya está pasando. Y aún no ha llegado al colmo de ese derramamiento del Espíritu Santo, pero eso ya está pasando. Y gracias a Dios lo hemos podido vivir y lo seguimos comprobando cada día en nuestro mini ministerio. ¿Estáis empleando todas vuestras facultades en un esfuerzo por traer las ovejas perdidas al redil? Hay miles y miles sumidos en la ignorancia que podrían ser advertidos. O sea, ¿hemos de callar? ¿No hemos de predicar? ¿Hemos de hablar solo de paz y amor? ¿Cómo vamos a advertir a la gente si solo hablamos de paz y amor cuando eso lo profesan todos? Pero ¿y el resto de la verdad? ¿Dónde está la advertencia? Orad como nunca habéis orado antes por el poder de Cristo. Orad por la inspiración de su Espíritu, a fin de que podáis ser henchidos con el deseo de salvar a los que perecen. ¿Oramos por eso? Cada día cuando nos levantamos, nos ponemos de rodillas y le pedimos al Señor que nos ayude a estar llenos del Espíritu Santo y que ponga en nuestro camino personas adecuadas para que conozcan el mensaje de Dios, salgan de su ignorancia y puedan ser salvos también. Este debería ser el primer pensamiento elevado y manifestado en nuestras oraciones a Dios. ¿Y cuántas veces el cristiano sale tarde para trabajar, porque, claro, el tiempo es siempre tan justo para todo. Y al mediodía tampoco hace un parón para pedir lo mismo a Dios y más cosas, y para agradecerle a Dios. Y por la noche, claro, ya es tan tarde que ya el sueño vence y al día siguiente tienes que levantarte. Pues tampoco la oración es la máxima en este sentido. Qué pena, porque el cristianismo está como está. Y hablo del auténtico pueblo de Dios, ya no hablo del cristianismo en general apóstata. Pues porque el pueblo de Dios ora poco y mal. Y sin ser conscientes de que tenemos una labor por hacer que el Dios nos ha comisionado. Ascienda al cielo la oración. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esto es el Salmo 67, 1 y 2. Y esto es lo que debemos hacer: dar el mensaje de salvación a todo el mundo y pedirle a Dios que nos ayude a ello. El tiempo se acaba, cada vez nos queda menos, y no necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros, de la tercera persona de la Deidad, para estar llenos de Él y terminar de dar este mensaje al mundo y Cristo vuelva. Vaya que se lo necesitamos, como nunca, y más sabiendo que el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación. Que no se engañen tampoco en eso. Finalizando, os muestro nuestra página oficial del gran engaño. Habéis visto el Twitter, el Facebook. Aquí, una vez más, he de recordaros, en esta página oficial nuestra vais a encontrar muchas otras cosas que veis precisamente aquí. Cada uno de estos apartados tiene su importancia porque hay material que os puede ser de mucha utilidad o datos que os pueden ser de mucha utilidad. Y también, como no, aparte de los estudios bíblicos que hay allí, podéis encontrar los grupos y contactos que hay en España, a los cuales os podéis dirigir si estáis cerca de esas zonas, personas que están en el mismo sentir que vosotros, que quieren agruparse, y también en el resto de países que podéis ver aquí, en distintos continentes. Si vosotros queréis, ya lo sabéis, aquí tenéis personas dispuestas a agruparos, a tener ese mismo sentir, para alabar a Dios y juntos terminar entre todos la obra que el Señor nos ha encomendado. Que Dios os bendiga a todos vosotros, a todos nosotros, y que nos ayude a recibir ese Espíritu Santo que tanto necesitamos para terminar su obra. Jesús vuelve muy pronto. Y aún nos queda muchísimo por hacer. Y necesitamos oraciones, vuestras oraciones. Y necesitamos los medios económicos para terminar la obra. Todos juntos. Cueste lo que cueste. En vuestras manos lo dejamos todo. Maranata 2031. Hasta pronto.